Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. A ver, silencio. ¿De aquí el que opina soy yo? ¡Ey! Un ratito, a ganarle al silencio. Llegó el espacio juvenil de la radio. Expresiones. Reportajes. Debates. Todo para hacer escuchar nuestra voz. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de la cabina juvenil. Como siempre, los jueves lo ponemos con mucha actitud aquí en la cabina, chicos. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, muy feliz, ¿no?, de estar otra vez junto a ustedes. Exactamente, ¿y Andrés? Yo con frío, el clima de Quito creo que nos está matando a todos. Llueve a sol. No, pero hoy sí nos cogió la lluvia, creo que sí. Toda la ciudad de Quito estaba, pero unas lluvias torrenciales. Por eso llega más tarde todos. Es una buena excusa. Bueno, con un poquito de frío, pero igual queremos ponerle mucha energía a este programa porque vamos a continuar hablando sobre las elecciones seccionales que ya mismo se acercan. El 24 de marzo van a ser las votaciones aquí en la ciudad de Quito. Así que vamos a empezar porque este es el tema que seguiremos tratando durante estas semanas. Y en esta ocasión tenemos de invitados a Andrés Benavides, candidato a alcalde por el partido Sociedad Patriótica. Y también nos acompañarán Diego Córdoba y Rolando Charvet, son candidatos a concejales, igualmente por el partido Sociedad Patriótica. Estos son nuestros invitados para el segmento Hablemos la Plena. Como dato, chicos, los casi 80.000 candidatos que están detrás de más de 11.000 dignidades seccionales en el país, a partir del 5 de febrero buscarán convencer a los electores habilitados para sufragar el próximo 24 de marzo. Chicos, además les comento que los postulantes tienen 45 días para recorrer las jurisdicciones que buscan representar con base en reglas determinadas por el Código de la Democracia y por el Consejo Nacional Electoral. Y otro dato, chicos, es que la publicidad de las candidaturas se desarrollará a través de CNE y de otra forma se desarrollará a través de los propios candidatos. Y otra cosa, chicos, no se olviden de seguir nuestras redes sociales, en Facebook como La Cabina Juvenil, en Instagram como La Cabina Juvenil. YouTube. Bien, YouTube. Como La Cabina Juvenil. Y también pueden escucharnos, ¿no?, por la aplicación TuneIn Radio La Casa de la Cultura. Ahí podrán ver todos nuestros programas y escucharnos. Y también recuerden darle like a este video, compartir con todos sus amigos para que todos estén, informados, porque es importante, imagínense, existen 18 candidatos. Por ejemplo, Panchito no sabe por quién va a votar, ¿o sí? Pero ya va a ver todos los programas y va a decir, tienen que seguir el ejemplo de él nos sigue en redes, todo así. Y una última cosa, chicos, quería mandar un saludo a Jenny Díaz, que es nuestra fan, y quería que le mandemos un saludo hoy. Gracias, hola, Jenny, por escucharnos. Sigue dando like. ¿No? Todos los días jueves nos ve Jenny, ¿no, verdad? Sí, todos los jueves nos ve Jenny. Bueno, pero así queremos empezar este programa porque ya empezaron las campañas electorales desde este martes, como lo habías mencionado, Andrés. Así que ya es más importante conocer de cuáles son estos candidatos, cuáles son sus propuestas, porque es muy importante que la ciudad conózcanlo, todos los quiteños conozcan cuáles son las propuestas. Así que bueno, así empezamos este programa con un tema musical de la grupa Qué Bonita. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es mi pequeña, qué bonita es. Ella tiene oro, oro en sus ojos. Ella tiene oro en sus ojos. Con ese tesoro me hace tan dichoso, con ese tesoro. Ella me hace tan dichoso. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es mi pequeña, qué bonita es. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es mi pequeña, qué bonita es. estará tan lejos que las estrellitas pensarán que es un reflejo. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es, mi pequeña, qué bonita es. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es, mi pequeña, qué bonita es. La grupa nació en 1999 en pleno boom del rock ecuatoriano. Justo en aquella época, tres músicos, Ibis, Files, Cristian Mejía y Johnny Ayala, decidieron crear una nueva propuesta de la música popular ecuatoriana. Un proyecto que retomó la riqueza de los ritmos y sonidos de la sierra, costa y oriente. Sanjuanitos, bambucos, albazos, andareles, yarabís, bombas, pasillos, etc. Para fusionarlos con géneros contemporáneos como el rock, funk, pop, hip hop y electrónica. Aunque no te tenga cada día, llenas mi vida de tanto querer, desde que te vi nacer. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es, mi pequeña, qué bonita es. Qué bonita es, qué bonita es. Empezamos con nuestro segmento Hablemos la Plena. Como lo habíamos mencionado, vamos a continuar hablando sobre las elecciones seccionales que ya mismo se acercan aquí en la ciudad de Quito. Exactamente, las votaciones van a ser el 24 de marzo. Así que es importante que todos nosotros conozcamos cuáles son los candidatos y sobre todo cuáles son sus propuestas. Pero también queremos aclarar de antemano que este espacio específicamente no es propagandista, sino más bien informativo, porque esta es la finalidad de nuestro programa y de este segmento en particular, que queremos dar a conocer a todos los jóvenes y ciudadanos en general cuáles son las propuestas para que estén muy bien informados y sepan a quién, por quién votar. Pero bueno, así hablamos con nuestro segmento Hablemos la Plena. Exacto, chicos, les comento que hoy en nuestro segmento nos acompaña Andrés Benavides, quien es candidato a alcalde de Quito por el Partido Sociedad Patriótica. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Qué gusto sinceramente estar junto a ustedes. Para mí es un grato placer acompañarles. Muchísimas gracias. Y estoy dispuesto a cualquier inquietud que tengan. Lo que quiero decirle a la gente y a todos, a toda la ciudadanía de Quito, es que no se equivoquen, por favor. Claro. Ya estamos cansados de que nos han hecho lo que nos han hecho. ¿Para qué les voy a repetir si ya sabemos? Sí. Más bien lo que quiero pedirles es que tomemos muy en cuenta cuáles son las iniciativas, las propuestas creativas, propuestas reales, sin engaño, que no haya nada oscuro. Sobre todo propuestas que realmente se lleven a cabo y se ejecuten. Claro, y se puedan cumplir. Exacto, ¿cuál es la palabra? Porque si no, porque yo puedo decir, a ver, voy a hacer aquí el aeropuerto más grande del mundo. Espérate un ratito. ¿Pero cómo? El problema es que ya nos pusieron el aeropuerto más caro del mundo. Eso. Ese es el problema. Ahí está el tema. Como antecedentes tenemos que Andrés Benavides es magíster en comunicación, cuenta también con una carrera en finanzas y otra maestría en comunicación organizacional. Actualmente se desempeña como narrador deportivo de DirecTV Sports. En su profesión fue elegido por 5 años consecutivos como el mejor narrador del Ecuador. Cuenta con una amplia experiencia en diferentes medios de comunicación. Así es, en efecto. Como ustedes pueden notar, a ver, he ejercido la cátedra también universitaria, uh-huh, a nivel de posgrado, de tercer nivel. Muchos alumnos y alumnas han pasado por mis manos, no sé cuántos, la verdad. A nivel secundario igual, ejercí como 15 años a nivel secundario y a nivel universitario por muchos años igual. Así que en la capital sabemos, ¿no? Es decir, hemos ejercido eso y también somos consultores a nivel privado y a nivel público en varios temas, por ejemplo, planificación estratégica, hoy que hace tanta falta el tema de planificar, porque Quito no estaría tan hecho pedazos como está hoy si habríamos planificado obras como para 10, para 15, para 20 años. El problema es que se planificaron de inmediato. Y obras que realmente no tenían una planificación. Claro, además eso, es decir, primero que no hubo esa planificación, y por eso les decía, yo trabajo en ese sentido, también trabajo en la parte social, con las personas con discapacidad, uh-huh. y por eso ellos van a ser tomados en cuenta. Yo le digo algo a la gente, cuando dicto charlas con las personas con discapacidad, siempre les digo, hay una discapacidad que es la peor. Uno puede tener discapacidad física, uno puede tener cualquier tipo de discapacidad, pero ¿saben cuál es la peor? La del corazón. Uh-huh. Esa es la peor discapacidad que existe. Porque cuando en el corazón hay rencor y hay otro sentimiento que es feo nombrarlo, eso se vuelve feo. Eso no ayuda. Y por eso digo yo acá a Quito, tenemos que amarle. A Quito tenemos que quererle. Y ustedes que son jovencitos, que me encanta la verdad que me hayan invitado, qué bueno, porque podemos hablar de muchísimas y tantas cosas, obviamente, si el tiempo nos da, ¿no? Exacto. Y Andrés, comencemos. Cuéntanos a ti, ¿cómo inició el gusto por la política? Desde muy chiquitito. Desde que tenía 5 años de edad. Tu experiencia, tu primera experiencia. Imagina, mi primera experiencia en la política fue cuando yo tenía 5 años de edad. Fui presidente de grado. Presidente de grado. De grado. En ese entonces no hacía falta que entres al jardín y tal. Me parece que estuve en el jardín, ya ni me acuerdo siquiera, pero bueno, la verdad que fui a primer grado y desde primer grado hasta sexto grado fui presidente de grado. En el colegio, en el Instituto Nacional Mejía, que ustedes lo conocen muy bien, en el Mejía, ¿no? En el Patrón Mejía, todos los años, presidente de los cursos, de primer a sexto, ya no faltaba ver. Y ahora vamos a elegir la directiva. No, Benavides, ya para qué vamos a elegir directiva. No. Directamente en el Consejo Estudiantil igual. En la universidad igual. Estudié en la Universidad Central del Ecuador. En Uniandes, en la Universidad Católica también, en la PUCE. Hice idiomas en la PUCE. Hice también administración pública y privada. Y durante todo ese tiempo siempre hice política. Siempre hice política estudiantil. Después me lancé a la comunidad. Fui vicepresidente de la Junta Parroquial de San Antonio de Pichincha, en la mitad del mundo. ¿En qué época fue? Periodo 2009-2014. Ahí fui vicepresidente y después, bueno, siempre he estado yo metido en la política porque me encanta, porque es un servir a la comunidad, no servirse del pueblo, sino servirle al pueblo, que es lo más lindo, ¿no? Eso me ha encantado toda la vida. En tal contexto, Andrés, ¿cómo tú...? Bueno, todos sabemos tu carrera como periodista. ¿Cómo no? Que, bueno, ¿cómo tú vas a manejar, si tú fueras alcalde de Quito, tu carrera como periodista y tu puesto como alcalde? A ver, hay cosas que son compatibles en la vida y cosas que no. En el caso de una alcaldía, no es compatible con ninguna profesión. Porque tú llegas a ser electo alcalde y tienes que renunciar absolutamente a todo. Entonces, sí, dejarías de un lado... Claro, por el tiempo, si la gente tiene la bondad... Sí, sí. Si la gente tiene la gentileza... Claro, porque... Es que, a ver, imagínate, es manejar una ciudad. Es decir, acá no... Claro, es una ciudad y ahí es a tiempo completo. Son 24 horas al servicio del municipio y al servicio de la gente. Si tú vienes mañana... Y me vas a decir, a ver, Andrés, ¿sabes qué? Yo quiero que me hagas un muro para grafitear. Ok, yo te voy a hacer el muro para grafitear. Pero si estoy en otra función que no compete a la alcaldía, eso es complicado. Es decir, ahí sí me van a tener que esperar unos añitos a quienes digamos, les agrado en la parte deportiva, de la comunicación deportiva, unos añitos. Y luego volveremos, ¿no? ¿Y tú por qué aceptaste específicamente este gran reto que se te viene, o sea, como candidato para la alcaldía de Quito? A mí me han encantado los retos desde chiquitito. Siempre. Yo he sido una persona que he dicho, a ver, aquí hay un reto y yo lo acepto, y lo agarro y lo saco adelante, y lo he sacado adelante. Mira que, a ver, ¿por qué acepté? Porque Quito está cayéndose a pedazos. Porque Quito, a ver, cuando yo digo que está cayéndose a pedazos, no es solamente el señor Mauricio Rodas. No es solamente culpa de él. No, o sea, no. De los ciudadanos. Primero, hagamos que, y tenemos que hacer conciencia a todos, que es un tema comprometido para todos, es un compromiso para todos. Pero no solamente él, sino las administraciones anteriores también. Sí, sí. Porque uno tiene que, a ver, cuando yo hablo de auditar las administraciones anteriores, ¿qué pasa? Tiene que auditarse las administraciones anteriores. ¿No es cierto? Claro, ¿cómo se manejó el tema del aeropuerto? Yo quiero saber. Yo quiero saber, a ver, qué ocurrió en el tema del aeropuerto. ¿Por qué razón? ¿De dónde acá Ecuador cobra una tasa aeroportuaria la más alta en el mundo? O una de las más altas en el mundo. ¿Cómo así? ¿Y qué te ofrece Quito? Acá nos llegan 1 millón de turistas al país, y el problema del turismo no es que no quieran venir. El problema es que no quieren regresar, porque no les damos buena atención al cliente. ¿Y cómo se mejoraría? Tenemos algunos problemas. Hay un montón. Mira, nosotros, y ahora que están 3 damitas aquí, 3 jovencitas, yo quiero decirles que en mi gobierno municipal seremos drásticos, muy drásticos, con el tema de la violencia contra la mujer. Porque eso no puede pasar. Eso no puede seguir pasando. Este tema de la violencia de género específicamente ha sido muy controversial en estos últimos días, pero es un tema bastante, o sea, que se lo debe manejar demasiado desde una forma completa, porque no se lo puede tomar solo en un momento. ¿Sí? No. Este es un problema social. Es el error que tenemos, exacto. Creo que es un problema social. Que pasa algo y como que las personas hacen manifestaciones y luego te olvidas. No. Nosotros, en nuestro gobierno municipal, no vamos a permitir eso. No, porque va a existir precisamente gente formada, gente que va a estar preparada para conducirnos bien a la ciudad en este tema de la violencia contra la mujer. Porque esto viene desde casa, ¿sí? Esto viene desde el hogar. Este es un tema psicosocial que está metido ahí dentro de la gente, y si ustedes se fijan, y si dialogan, por ejemplo, con la ruralidad y con el urbanismo, pareciera que en la ruralidad fueron solamente ahí. No es así. Igual es en urbano. Igual tenemos el mismo problema. La misma violencia contra la mujer. Entonces, vamos a luchar duro contra ello, ¿no? Y así hay un montón de... Obviamente problemas. Que en partes rurales es más duro el caso. O sea, aparentemente. Aparentemente, porque yo lo he tratado directamente ese problema. Yo traté el tema de seguridad en la ruralidad, y cuando medí los porcentajes, los índices es lo mismo, es mitad, entonces supuestamente es lo mismo. Creeríamos que es más solo que no es muy la palabra sería mediático los temas que son fuera de la ciudad. Exactamente, ese es el problema que ocurre, ¿no? Y así como les digo, entonces hay un montón de inconvenientes que tenemos hoy en la ciudad. Por ejemplo, en el tema cultural, nosotros sí tenemos que guiarle a la gente. En otros países, y qué bueno que en otros países a nivel mundial la cultura sea parte de una riqueza del país, porque le aporta con ingresos y le aporta a la creatividad, a la iniciativa. Aquí en nuestro país no apoyamos eso, no apoyamos la cultura. A uno le da una envidia sana cuando, por ejemplo, nos ha tocado viajar, enhorabuena y gracias a Dios por el tema de mi profesión, a otros países, en Alemania, por ejemplo, te hacen fila por ingresar a un concierto. Y en cada pueblo, y en cada lugar, por más chiquitito que sea, tienes un lugar para el concierto. Y la gente hace fila. Los jovencitos, los chiquititos, los grandes, todo el mundo, va la familia. Va la familia al concierto. Entonces digo, qué hermoso. Qué hermoso. Ecuador, cuando estuve en Bad Kissingen, ahí precisamente en Alemania, resulta que había un conservatorio chiquitito, pero eso estaba full, estaba lleno, era increíble, la gente hacía fila por ingresar. Y así, por hablarles, ¿no? Tú vas a Holanda, pasa lo mismo, vas a Buenos Aires, en Argentina y la calle está llena de teatros. ¿Qué? Tienes un teatro saltando una puerta. ¿Por qué no podemos hacer acá lo mismo? ¿Por qué no apoyamos esa iniciativa? Ajá. ¿Y qué sería para reforzar esto, lo que usted menciona en la cultura? Apoyarte. Si, a ver, a los tú pequeños vienes, artistas independientes. Tú vienes, ¿no es cierto? A todo el mundo. Al chiquito, al grande, al mediano, a todos. Porque esto tiene que ser para todos y por eso es democracia. Entonces, a ver, tú vienes y me dices, quiero hacer esta película. Ok, perfecto. Vamos a financiar esa película. ¿Ya? Vamos a financiarla, capaz que sea un 50-50... entre la parte privada y pública, para ir manejando las dos partes, porque ojo, hoy el municipio lo que menos tiene es plata. Uh-huh. Se la mandaron toda al metro. Sí, o sea, y se olvidaron de todo. ¿Ya? Un 70% del presupuesto. Pero una cosa, ojo, el alcalde no está para administrar el presupuesto que te dan. No, porque si yo llego así, que facilito. Claro, me llego, me siento y entonces administro todo. Y ya, para eso contratamos un gerente y chao, se acabó el lío. Ese no es el tema. El tema es que la persona que llegue como alcalde tiene que generar, tiene que autogestionar, tiene que hacerlo con creatividad, tiene que actuar con emprendimiento. Entonces, para quienes conocemos el emprendimiento, para quienes hemos hecho empresas, sabemos cómo se tiene que hacerlo y cómo lograrlo. Perfecto. Y cuéntanos, Andrés, si tú te llegarías a ganar este cargo, ¿cuáles serían tus ejes principales en bueno, esta labor? A ver, si vamos al tema de las propuestas, son tres dentro de la cantidad de ejes que tenemos, ¿no? Porque tenemos cultura, tenemos deporte, tenemos territorio, tenemos, bueno, varios ejes. Nosotros, llegar a la alcaldía, declararemos tres ejes principales en emergencia. ¿Cuáles? Quito está en emergencia vial, en emergencia sanitaria y en emergencia de seguridad. Tú sales de aquí, no puedes agarrar el celular, sacarlo, porque no. Te van volando hecho, el celular. Este rato me van y de o hecho, por un dólar te matan. O incluso no claro. Puedes ni tomar taxi. Toman claro, el tema vial, taxi, claro. Imagínate. Es duro, uno viene del norte al sur, se hace 2 horas de viaje. Además, ¿no? Además, pero ¿por qué digo yo la emergencia vial? Por lo que tú acabas de decir. ¿Por qué todo se vuelve más lento? Porque en la lluvia, hace poquito lluvia, sí. ¿No es cierto? Bien. Teníamos lluvia. Y ¿qué pasó? Tráfico terrible. Y un tráfico terrible. ¿Pero por qué pasa eso? Porque la calle está llena de huecos. Sí. No, los quiteños acá tenemos como 10 huecos para cada uno. Y acá resulta que eso hay que mejorarlo. Hay que pavimentar, hay que repavimentar. Fíjense que la parte del asfalto acá está... Ya cumplió su vida útil. Sí, ya cumplió. La mayoría de la ciudad. Ya cumplió. Sí, ya cumplió. Imagínate, son 10.000 kilómetros que hay que pavimentar y repavimentar. ¿Te puedes imaginar? ¿Saben cuánto cuesta eso? 7.000 millones de dólares. Es una cifra inalcanzable. El presupuesto del municipio es 1.500 millones de dólares. Que no cubriría el 20%. Y tú acabaste de decir hace un momento, el 70% se va al metro, 60% se va al metro y... Y además, no, si para educación nos ponen 5, por Dios, claro, nos quieren tener entontecidos toda la vida. Y entonces, ¿cuál sería tu solución o tu proyecto para poder solucionar este primera cosa problema? Como primera cosa, nosotros tenemos que ingresar a hacer un catastro de las vías que están en peor estado. Claro. Y empezar por ahí. No podemos solucionar todo. Hay que pedirle tolerancia a la gente. Hay que pedirle tolerancia a la ciudadanía. Porque, ojo, te vas a molestar. O sea, pero, por Dios, este Andrés ya nos puso aquí otra vez a pavimentar. Sí, pero es que hay que hacerlo. No te voy a pavimentar y repavimentar todo porque no podemos. Pero es una cifra demasiado alta, pero hay que hacer un caso. Exacto. En tal caso sería buscar una hora adecuada también para poder... Pues en las noches. Porque, en las noches. Porque la alcaldía tiene que trabajar 24/7. Tienen que trabajar, cuando digo las 24 horas, los 7 días de la semana, hay que trabajar así. Si queremos ponerle bien a Quito, hay que trabajar así. Ya nos dejaron el Quito así, ¿no es cierto? Además, en Quito hace rato que no hay una voz que le defienda. Quito necesita una voz que le defienda, por Dios, ecuatorianos, despertemos. Y en tu otro eje de trabajo que mencionabas de sanidad, ¿cómo sería la solución? Okay. En el tema de emergencia sanitaria, es el problema de la basura. Ajá, de la basura. Ya. Que es... 20, 30 días en Ponciano se demora el recolector para pasar, imagínate. Eso está lleno ya de roedores, está lleno de un olor nauseabundo, uh-huh. ¿No es cierto? Ya. Pero también es un tema que aquí nos tenemos que comprometer todos. Es decir, papá, mamá, hijos, abuelitos, abuelitas, los jovencitos, los niños. ¿Por qué? Porque la basura no es solamente responsabilidad del municipio. La basura es tu responsabilidad. La basura es tu responsabilidad. Porque si no respondes con eso, entonces, ¿qué le vamos a decir a la gente? Un momentito, a ver, vamos a reciclar. Sí, okay. O sea, ese programa está, ¿no es cierto? Pero tenemos que fortalecerlo. Vamos a reciclar la basura. Vamos a poner los desechos orgánicos en una parte, los desechos inorgánicos en otra parte, los que sean reciclables, tenemos que aprovechar. Y te digo por qué. Y te voy a decir por qué. Porque no tenemos plata en el municipio, ¿no es cierto? Entonces, genérala, autogestiónala, busca esos recursos. ¿Cómo lo vas a hacer? Te explico. Esta basura, que acá en Quito, resulta que el 2% solamente se está reciclando acá en Quito. Cuando nosotros, de toda la basura que se recoge, de las 2.000 toneladas diarias que se recoge en Quito, estamos hablando de que hay que hacer el 24% son desechos orgánicos, y eso podemos reciclar. ¿Y en qué vamos a convertir esto? En energía. Ya está este programa, pero claro, se hace muy poquitito que no sirve, pero hay que fortalecerlo. Entonces, con esto vamos a tener energía barata. ¿Y cómo lo empiezas a hacer? ¿Quizás con alianzas público-privadas? Con alianzas. Siempre será con alianza público-privada. Yo soy amigo de la alianza público-privada. No solamente de lo público, porque es un sistema. Para quienes han estudiado economía, les voy a decir y les voy a explicar, para quienes no, de pronto no van a entender, este es un sistema keynesiano, que lo utilizó el señor que está en Bélgica, si saben a quién me refiero. El sistema keynesiano te dice que todo se controla a través del Estado. Sí. Ya. ¿Ok? Eso a mí no me gusta. Ese es un sistema caduco. Es un sistema que hace rato ya se acabó. Y eso no puede haber. Entonces, ¿y por qué digo que lo público, en cambio, no puede desprenderse de lo privado? ¿Por qué razón? Porque tú tienes que controlar. Para eso te pusieron. Para que controles. Porque si le das a todo a lo privado, ¡ah, qué lindo!, ¿no? Encárgate de recoger la basura tú y te lavas las manos. Claro. No, un ratito. Sí. Aquí todos somos parte de. Entonces, esa energía barata la vamos a convertir para tener, y ahí viene el otro eje, que es el eje de movilidad también. Es decir, cuando yo les hablo de energía, perdón, de emergencia vial y emergencia de movilidad, aquí viene esto. Le vamos a apostar a los buses eléctricos. ¿Por qué razón? Porque tengo energía barata. Tengo energía producida aquí en Quito. Y esa energía me va a servir para tener buses eléctricos. Pero implementar buses eléctricos no sería una inversión enorme quizás para la... Y el bus te cuesta lo mismo que una unidad del trole, o sea... ¿Y la línea cómo sería? Y con eso, mira lo que está pasando hoy con el trole, con todos los sistemas de movilidad que tenemos en Quito. Trole, ecovía, metrovía, todo eso tenemos, ¿no es cierto? Uh-huh. Ya se viene el metro, ¿verdad? El metro nos va a arreglar el 10% de la movilidad en Quito. El 10%. Cada sistema de movilidad, cada sistema de movilidad nos ayuda, pero no es la solución total. Los buses eléctricos nos van a ayudar, no es una solución total. Pero ¿qué vamos a hacer con esto? Entiéndase bien, vamos a generar y a provocar empleo. ¿Sí? Porque acá, ¿qué es lo que más hace falta en Quito y en el Ecuador? Empleo. ¿Sabes cuánta gente no puede trabajar en Quito directamente con empleo directo? Un millón de personas. Yo creo que ese del vendedor ambulante también es un problema muy serio. Ya vamos a ingresar a eso, pero déjame explicarte esta partecita que te digo. ¿Qué viene acá? Tú como generador de energía barata tienes la movilidad eléctrica. ¿Y a qué te sirve la movilidad eléctrica? ¿Sabes para qué te sirve? Para tener una movilidad limpia. Sí, porque... Miren la contaminación que tenemos. Tiene una contaminación terrible. Son chimeneas. Entonces tenemos que entender que eso a nosotros no nos está ayudando. Tenemos que colaborar con el medio ambiente. Tenemos que ser respetuosos de cómo va a vivir el peatón, la persona que camina. Yo no puedo hacer una movilidad solamente basada al auto. Tengo que hacer una movilidad basada también al peatón. Pero incrementar esta línea de buses eléctricos no saturaría más el tráfico. Te voy a explicar lo siguiente. ¿Cuántos habitantes tenemos hoy en Quito? En el 2021 vamos a tener 2,800,000 de habitantes. 2,800,000 habitantes. ¿Qué quiere decir eso? Quito ha crecido. Ya las rutas actuales que tenemos no nos abastece. Yo he ido a los mercados. ¿Qué me dicen los mercados? Oiga, don Andrés, aquí necesitamos que el bus pase por el mercado. ¿Quién nos va a comprar si el bus no pasa por el mercado? Claro. Por eso te digo, no tienes que hablar de una movilidad solamente pensar en el auto. No, sino en la persona que camina. Y cuando tú caminas, ¿qué quieres ver de Quito? ¿Qué quieres ver de Quito? ¿Quieres verle a Quito lindo o no? Sí. Que es un Quito verde, ¿no es cierto? Sí, todos creo. ¿No es cierto? Entonces, queremos verle un Quito limpio, un Quito verde, un Quito seguro, en donde tengamos, en los bulevares grandes, tengamos la posibilidad de contar con la vegetación que nos ayude, además, a ser un pulmón en la parte de nuestra ciudad. Es decir, es que todo esto se va concatenando. Y luego me decías la emergencia de seguridad, el eje de emergencia, declarar emergencia en seguridad. ¿Cómo no? Si yo te decía que vas caminas una cuadra y aquí te pueden hacer cualquier cosa. Claro, en ese tema de seguridad que era tu otro eje de trabajo, ¿qué solución le vas a dar? Aquí primero nosotros tenemos, y por eso les digo, el problema que tenemos hoy, ¿cuál es? La falta de empleo. Sí. Ya. Esa es una parte de la inseguridad. Exacto, es un generador. Claro. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón genera violencia? Porque, a ver, no es que sea justificativo. Lamentablemente, la gente, tú como padre de familia o madre de familia, estás pensando en darle el litro de leche a tu hijito diario. Y si no tienes, ¿qué vas a hacer? Si no hay trabajo, ¿qué vas a hacer? Si no gestionas, si no te enseñan a autogestionar, si no te enseñan a emprender. Por eso es que yo les hablaba del tema educación, el tema educativo, y ojalá me permitan hablar del tema educativo. Sí, porque le voy a explicar esto, porque por eso es que nos quieren tener entontecidos, nos dan el 5% para el tema educativo, por Dios, o sea, ¿dónde estás? Por eso Quito, y el ecuatoriano tiene que levantarse, el ecuatoriano que vive en Quito tiene que decir basta. Ya basta engañarnos. Basta, no somos vos los ecuatorianos que vivimos en Quito. Tenemos que despertar de una vez por todas. Es decir, un ratito. A ver, a Quito se le respeta. Esto es capital. Y tenemos que tratarnos como tal. El tema seguridad. He dicho, vamos a generar fuentes de empleo. ¿Cómo vamos a generar fuentes de empleo? Con la alianza público-privada. ¿De qué manera? ¿Ustedes han ido al terminal del norte? Sí. Bien, ¿qué les parece? Actualmente he hecho pedazos. Oiga, por Dios, díganlo en su lenguaje. Pero díganlo en su lenguaje. Te he hecho pedazos el terminal del norte. Eso no sirve. Muy descuidado. No sirve. Ese terminal... Y es mal organizado. No sirve. Es un terminal que no sirve. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que construir un terminal del norte. Pero sería que votar todo el terminal y... Sí, yo voto todo y hago de nuevo. ¿Por qué les digo? Ese terminal del norte es una puerta para el turista local, nacional, extranjero. Entonces, ahí tenemos que hacer alianza público-privada, es lo que te estoy diciendo. Uh-huh. Genero empleo. Primero genero empleo. Tengo más familia para construir. Ojo, la ciudad que construye es la ciudad que progresa. Después, tengo yo un lugar en donde el turista llega, se siente cómodo, ¿verdad? El municipio de Quito tiene 20,000 empleados. De los 20,000 empleados, y te voy a explicar lo siguiente. De los 20,000 empleados, te ocupan 18 para hacer un trámite para aprobarte un permiso de funcionamiento. Vaya donde la señorita X y le va a poner una firma. Claro. Vaya donde la señorita Y y le falta una letra. Ok. Vaya donde el señor de acá, él es el supervisor, le va a ver su local a ver si vale o no vale. Eso se acabó. Y viene la coima, ¿no? Además, ojo con eso. Y ustedes son jóvenes y tienen que conocer la revolución industrial 4.0. Tienen que meterse a eso. Mire, y allá quiero llegar. Entonces, con eso estoy creando fuentes de empleo. Hablo de construir, reestructurar el terminal del sur, ahí sí tengo suficiente construcción, pero tengo que reestructurar. Tú vas a servirte un sándwich con una gaseosa y resulta que ese sándwich es de hace 3 semanas. ¿Te parece justo? No, entonces también tendríamos que publicitar. Allá. Mejor. No está limpio. No está limpio. Eso no está limpio. Entonces hay que hacer una cadena de restaurantes y la gente que está trabajando ahí le vamos a decir, venga, porque nadie se va a quedar sin empleo. Ni los 20.000 empleados que están en el municipio. ¿Por qué? Porque no se trata de que tú llegues, ah, no, como no me caes, chao. No, un ratito. Venga acá y usted que me está firmando aquí o me está pasando del papelito de este escritorio de acá, estoy solo poniendo un ejemplo, no estoy menospreciando a nadie. Entonces, usted me va a venir y me va a trabajar aquí en turismo. Distribuir funciones, entonces. Reingeniería de procesos, reingeniería de personal, con eso yo no he votado a nadie. Tú te vas a hacer cargo de turismo. Las oficinas de turismo en los terminales y en los aeropuertos y acá de Quito. Correcto. Bueno, en el aeropuerto de Quito. Entonces, tú te vas a encargar de armarme todas esas oficinas. Ah, viste. Entonces ya estamos haciendo reingeniería de procesos y de personal. Ya no me estás pasando el papel ahí, que no me sirve. ¿Por qué? Porque tenemos que apostarle al uso tecnológico. Entonces viene la parte tecnológica. ¿Y en cuántos pasos has reducido de los 18 trámites a 3, y además evito el contacto físico en donde estoy lamentablemente impulsando este tema de la coima, porque eso se tiene que acabar? Cero corrupción. Bueno, sí, cero corrupción creo que es lo más importante aquí actualmente. No tiene que haber corrupción, para nada. Exactamente. Para nada. Pero bueno, Andrés, hemos llegado a la parte final de esta entrevista. No me dejaste hablar de educación. Es que el tiempo es muy corto. Muy corto, Muy corto, pero... Solo me permites ahí 10 segunditos. Ya, 10 segundos. Ok. En el tema de educación municipal, yo quiero decirles que nosotros vamos a implantar la jornada única. Hoy trabaja padre y madre, ¿no es cierto? Sí. ¿En qué sentido la jornada única? Tú estudias, ¿verdad?, en el colegio municipal. Hablo de colegios municipales. Estudias, te quedas en la institución, ¿no es cierto? Vas a almorzar en la institución y vas a tener arte, vas a tener música, vas a tener dibujo, vas a tener idiomas, vas a tener, momentos de cultura. Vas a tener momentos académicos en donde van a ser tareas dirigidas, ¿ya? ¿Correcto? Es decir, no es que tú te vas a quedar en el colegio teniendo más clases, no. Sí, sí. Vas a hacer tus tareas dirigidas, momentos de esparcimiento, y llegas a la casa y te vas a encontrar con tus padres que llegan 7, 8 de la noche. ¿Ya? Eso con las instituciones municipales. Con las instituciones municipales, con las instituciones que son fiscales, ¿no es cierto?, en las cuales yo no puedo intervenir, pero sí puedo intervenir en lo siguiente. Voy a hacer una jornada única de la siguiente manera. Vienen de sus clases los chicos, ¿verdad?, y ahí hay casasomos, hay lugares del municipio, hay instalaciones del municipio, y vamos a decirles, vengan, aquí tiene cultura, tiene idiomas, tiene tareas dirigidas, tiene deporte. ¿Ah? Mira tú. Y con eso evito que el tiempo de ocio inutilizado, el joven no esté pensando en pajaritos, sino que se esté preparando en arte, en cultura, en tecnología, porque tenemos que llegar a la evolución 4.0 en educación, y vean bien lo que es evolución 4.0. Solo les voy a hablar ahí 5 segundos más, y con eso me retiro. Listo. Ya, la evolución 4.0, ¿qué quiere decir? En la parte tecnológica, ustedes tienen un sistema que se llama blockchain, así que los corruptos, chao. Fuera, ni que estén pensando, porque primero, toda licitación, si llegamos al gobierno municipal, quienes habla, Andrés Benavides y su equipo de concejales, por ejemplo Diego Córdoba, que está acá, yo quiero decirle que cero corrupción, que ni piensen, porque hace rato les corto las manos y las patas. ¿El blockchain qué significa? Les cuento de lo que significa el blockchain. Es un sistema informático en donde el momento que tú intentas romperlo, intentas poner un número más, no han sido 5 millones, sino 5 mil millones, espérate un ratito, el sistema te salta, se actualiza nuevamente al número que estaba. Así que la persona que intenta hacer semejante cosa, se quedó fregada con J, porque le van a descubrir primero que intentó hacer eso. Primero le van a descubrir quién es el corrupto. Y segundo, todas las licitaciones... Toda licitación pública será transmitida en vivo. toda, inclusive en el momento que declaro emergencia vial de seguridad y sanitaria. ¿Por qué? Porque la gente tiene que reconocer en qué se invierte su plata. Bueno, ahora sí hemos llegado a la parte final ahora de sí, esta tranquilos. Entrevista. Muchísimas gracias, Andrés gracias. Benavides, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Esperamos tal vez tenerte en una siguiente No, encantado. El momento que me digan, yo encantado de la vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Andrés Benavides estuvo con nosotros, candidato a alcalde, por el partido Sociedad Patriótica. Pero bueno, nos vamos con un tema musical, Lamento Boliviano de Enanitos Verdes. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. ¿Desde dónde nos habla? ¿Desde dónde nos informa? De aquí para allá. De aquí para allá, el micrófono viajero. candidatos por la alcaldía de Quito. Uno es Jorge Yunda, que tiene un plan de viabilidad, se podría decir, para facilitar la viabilidad y las horas pico en sentido Quito-Los Valles, que trata de hacer más, quizás agrandar el Ecovía o el metro o el trole hacia Los Valles, que creo que bajaría bastante cantidad de personas así hacia Los Valles y se descongestionaría un poco más y el uso de vehículos también sería un poco menos reducido. Paco Moncayo es otro alcalde, pero no tengo claro los conceptos de ni las propuestas de Paco Moncayo. Y de concejales, pues no tengo noción de quién está a candidatos a concejales por Quito. Y bueno, continuamos con nuestro segmento Hablemos la Plena. Estábamos con el invitado Andrés Benavides, el ex candidato a alcalde por el partido Sociedad Patriótica, y ahora se encuentra con nosotros Diego Córdoba, es candidato a concejal por el Distrito Norte y también es representante del partido Sociedad Patriótica. Exacto, también les contamos que Diego Córdoba es ingeniero en finanzas por la Universidad Central del Ecuador, con una tecnología en finanzas por el American Junior College. Tiene una amplia experiencia en el área contable en varias empresas, como lo son el Banco del Pacífico. Tiene conocimiento en otras áreas, como lo son servicio al cliente, administración, entre otros. Bienvenido, Diego. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la radio audiencia que está escuchando este programa. Y estamos aquí prestos para solventar cualquier duda e inquietud de parte de, nuevamente, de sus conciudadanos. Y bueno, cuéntanos, ¿cuáles han sido tus acercamientos con la ciudad? Específicamente, ¿cuáles barrios? ¿Qué son los problemas de campaña? Sí, o sea, los problemas principales que has visto en los barrios, necesidades, creo que emergentes, como habíamos hablado con Andrés Benavides en el anterior segmento. Correcto, y realmente las necesidades son muchas de los barrios. Se ha visto que no ha habido la mano de parte del cabildo para hacer lo que es el desarrollo, hablamos del plan vial que lo habló Andrés. Otra de las necesidades que hemos visto en la parte norte de la ciudad es que los parques están sirviendo de guaridas para delincuentes, drogadicción y otros actos obscenos, hablemos así. Nuestra propuesta prácticamente radica en que queremos repotenciar los espacios verdes para la práctica del deporte, donde haya seguridad, donde no tenga el niño, el joven, el adolescente ni el mayor adulto, tenga el miedo de ir a practicar el deporte, porque si usted se pone a pensar, en el Parque de la Carolina van desde el norte, desde el sur de la ciudad, desde el centro, pero también hay inseguridad. Y yo me pregunto, si tenemos los parques, vamos a hacer deporte para mejorar nuestra salud, ¿por qué tenemos que tener un miedo? ¿Por qué no hacerlo? Sí. El deporte que nos gusta, que nos atrae, libremente, sin miedos. Esa sería una de nuestras propuestas con Andrés Benavides, dar la seguridad. ¿Por qué razón? Porque como hablaba también Andrés, la viabilidad. No es posible que 5 o 6 agentes de tránsito se encuentren bajo los semáforos. Se supone que ellos tienen que dirigir el tránsito, pero que ellos dirigen de mejor manera es los celulares, porque están chateando. Sí. Y usted los ve y le dice, oye, pero continúe con... Y más que nada, creo que... Esta era una propuesta que también estaba planteando Andrés Benavides, de brindar a los agentes de vigilancia, dotarles con teléfonos celulares, pero que también sepan usarlos, de una forma en que ellos también evidencien lo que está sucediendo en la ciudad, cuáles sean problemas, cualquier cosa, puedan ellos evidenciarlo a través de sus teléfonos celulares. Totalmente, y justamente y los celulares se tienen que utilizar como herramienta de trabajo, más no así para tener las aplicaciones de redes sociales. No estoy en contra de las redes sociales, pero creo que cada uno tiene que tener su espacio y su tiempo, ¿sí? Yo pienso que actualmente las redes sociales han ayudado al desarrollo de la persona, al desarrollo de la niñez, del joven, y especialmente como ustedes, a los estudiantes universitarios. Porque ustedes, ¿qué están haciendo? Investigando también ustedes. Esa es su herramienta de trabajo. Pero muchas de las gentes, ¿qué hacen? Como lo manifestaba Andrés hace un rato, es la parte ociosa que tiene el niño, el adolescente. Porque ya no salen muchas veces a hacer deporte, que no utilizan tecnología. Por jugar en el celular. Exactamente. Entonces, si lo utilizáramos de mejor manera, ténganlo por seguro que no habría ese conflicto entre el deporte y la tecnología. ¿Sí? Entonces, lo que queremos hacer es enseñar enseñar a los niños, a los jóvenes, adolescentes, colegiales, a utilizar esto. Y recalco nuevamente, lo que queremos justamente, acabó de llegar mi compañero Rolando Charvet, con él es justamente hablar de la seguridad. No solamente la seguridad en los parques, sino también los agentes civiles de tránsito, como decía, puede estar uno debajo de un semáforo, pero los otros pueden dar, tienen que dar la seguridad al ciudadano, porque no es justo que actualmente la seguridad está tan cambiando la ciudad, que si a ti te roban, Andrés, este momento un celular, tú te acercas a un agente de tránsito y te dicen, no puedes, que claro, eso no es mi labor. Eso no es mi trabajo. No es la competencia. No, o sea, no está capacitado completamente para realizar esa función. Lastimosamente, ellos están capacitados para ejercer algo. Pero ellos son autoridad también. Como autoridad. Sí. Tienen que involucrarse. Tienen el derecho, justamente lo que tú y el dices. El deber, todavía. Exacto. El deber. El deber. Porque recuerden ustedes lo que pasó hace 15 días, un domingo hace 15 días. ¿Sí? La gente no está apta para tener otra vez un femicidio, otra vez la delincuencia, sino tenemos que ir mermando, frenando. Yo pienso también que como, si Dios nos permite llegar al cabildo, ser ediles, también hablar con el Ministerio de Defensa, porque no es justo que los señores del ejército están bien resguardados en los cuarteles, están saliendo a trotar 5 o 6 de la mañana, están limpiando los cuarteles y la gente bien fuera, afuera bien. Tienen un peligro constante. Totalmente. Porque sí, sí, si la policía no tiene este momento lo que es la totalidad de los miembros para dar la seguridad, podemos también apoyarnos en lo que es el ejército. El ejército también nos puede dar la seguridad que queremos tanto como ciudadanos aquí en Quito. Y tú, si logras ganar y llegas a ser parte del cabildo, ¿tú qué harías a favor de los jóvenes? Porque muchos jóvenes se están preguntando qué van a hacer los candidatos a favor de ellos. Correcto. Justamente es apoyar los emprendimientos. Sé que el gobierno nacional está apoyando de alguna manera. No conozco bien claro, pero nuestro objetivo como concejales, conjuntamente con el alcalde que llegue, es justamente ayudar a los emprendimientos de los jóvenes. ¿Por qué razón? Como tú decías, Adelison, hace un momento, ¿cómo apoyarlos? Nosotros no queremos que de aquí se fuguen cerebros para otros países. Sí, conozco el caso de que hay muchachos que se graduaron aquí en la Politécnica y como no sé, aquí se fueron a trabajar en Alemania, a trabajar en un bar, a servir la comida. Pero un día les vieron que estaban investigando algo. Investigaron y ahora ellos pusieron los semáforos para los que son chateadores. Entonces, ¿qué pasa? Lo tienen en el piso y se prende el foco rojo y se frena. Y cuando está en el chat, se prende la luz fosforescente verde y continúan. Entonces, muy útil. Entonces, eso es creado por ecuatorianos. Lastimosamente, aquí, hablemos, sí, discúlpame que use esta palabra, la prensa no permite más ver más allá de lo que nuestros jóvenes ecuatorianos, quiteños, guayaquileños, ambateños, tienen la capacidad de crear y desarrollar. Es que lamentablemente creo que no existe un apoyo por parte del gobierno, ya sea del municipio y del gobierno central también. Pero más que nada puede existir el apoyo, pero no hay un seguimiento al plan que están haciendo. O sea, pueden darles algún rumbo económico o algo, pero no existe el seguimiento, el apoyo no continúa para estos proyectos. Y justamente este problema del desempleo genera la informalidad, porque hay gente que no tiene trabajo y de la desesperación le toca salir, exacto, a las calles a vender porque tienen hijos, tienen familiares, necesitan el dinero, lastimosamente. Correcto, Alison y Andrés. Y lo que tú decías, nosotros justamente con Conquito, que es la empresa incubadora de emprendimientos, es justamente para apoyar al joven. Porque como tú decías, llega mi proyecto, ok, ya lo analizamos, lo revisamos. Sí. Pero como te dan largas, no te da una respuesta clara. Lo que nosotros queremos hacer como ediles, que Dios lo permita llegar, es apoyar a los emprendimientos de los jóvenes, con el municipio, con Conquito, que podamos llegar con ustedes. Como tú decías, darles ese seguimiento para llegar de la mano en el emprendimiento, llegar hacia donde quieren ustedes y nosotros como municipio. ¿Nosotros qué quisiéramos como municipio? Que Andrés, como Alison y como ustedes emprendedores, que lleguen a culminar su meta y que digan, nosotros dejar un legado, que los jóvenes como ustedes digan, vean, el gobierno de... Me apoyó y estoy aquí. Entonces, ese es el legado que nosotros queremos dejar. Nosotros no queremos servirnos del ciudadano quiteño. Nosotros queremos servir al ciudadano quiteño. Porque ya basta, como decía Andrés, basta de la corrupción. hay que hacer una tramitología de 18 documentos para que te den un permiso para que funcione una tienda o un restaurante. Me parece demasiado absurdo. Me parece justo 3 documentos y se haga en línea, y eso es lo correcto. Igualmente para ustedes como emprendedores. Y bueno, también quisiera que nos comentes, ya para ir terminando la entrevista, ¿cuál es otro de tus proyectos, o del tú que estás en representante del Partido Sociedad Patriótica, cuál es otro proyecto fundamental y clave, sobre todo, para solucionar algunos problemas que tiene la ciudad de Quito? Perfecto. Uno de los problemas claves que estamos viendo, y las necesidades de todos los barrios, es la gente más vulnerable. Hablemos entre ellos los niños y los ancianos, o el adulto mayor, ¿sí? Hay hogares de acogida donde los tienen 3 meses y no tienen el presupuesto para seguir cuidando, para seguirlos alimentando. Nuestro objetivo es ese, cambiar, repotenciar los guaguacentros, repotenciar este tipo de casas de acogida. Porque no podemos dejarlos a los ancianitos que estén en la calle mendigando. Yo pienso que ellos ya hicieron mucho por nosotros y ahora es el momento de que nosotros hagamos ahora por ellos. Entonces, eso no va a ser verborrea, no va a ser politiquería, sino son hechos. Y hace un rato que les comentaba tras cámaras, o tras, perdón, micrófonos, no se necesita ser político para hacer una ayuda social. Exacto. Sí. Muchas veces se necesita ser, disponerse y dar amor a la persona que más necesita. Exacto. Y para las personas con discapacidad, ¿hay algún, no sé, algún plan, algún proyecto? Totalmente de acuerdo. Por eso te decía eso, no solamente, ajá, perdón, algo me omití. Todas las personas que son vulnerables, en esas, sí, vamos, niños, adulto mayor y discapacidades. Ajá. Todos ellos están inmersos en nuestro plan de trabajo, en ayuda social, en fomentar el espíritu de apoyo, de ayuda. Los discapacitados necesitan mucho y eso también va en nuestro plan de trabajo. Y bueno, Diego, ya para ir terminando con esta entrevista, un mensaje que tú quisieras darles a todos los jóvenes que en este momento nos están viendo, para que también se involucren. Creo que la ciudad lo que más necesita es participación. Conjuntamente, y lo que yo pido a todos los jóvenes es que de nosotros llegar al municipio, al cabildo, no van a tener las puertas cerradas. No van a tener una persona que les diga, llame para hacer cita. Porque nosotros, como les dije, es servirnos. Servirnos de nosotros mismos para servir al ciudadano quiteño. No servirnos de ustedes, porque uno no se hace político por sí solo. Se hace de la mano con la gente que quiere acompañar y apoyar. Porque nosotros, como candidatos a concejal y llegar a ser concejales, seremos los primeros en fiscalizar lo que haga el alcalde. Y ustedes, como pueblo, son los primeros fiscalizadores en fiscalizar las obras que nosotros realicemos. Y si nos equivocamos, que sean ustedes mismos los que nos digan cuál es el trayecto y el camino a seguir. Bueno, muchísimas gracias, Diego Córdoba, por estar en este momento con nosotros. Esperamos igualmente tenerte en una siguiente ocasión. Muchas gracias, estamos a las órdenes y un placer compartir con ustedes este momento. Corto, pero muy ameno, de verdad. Sí, lamentablemente ya hemos llegado a la parte final de este programa, y a todos los que nos están escuchando y también mirando a través de Facebook Live, no se olviden de escucharnos el siguiente jueves de 6 a 7, que seguiremos hablando sobre las elecciones seccionales que se van a realizar aquí en la ciudad de Quito. Ya este 24 de marzo son las votaciones y es muy importante que todos estemos informados. Exacto, chicos, también recuerden que pueden revisar todos nuestros videos con los programas, porque hemos tenido también a bastantes invitados concejales con sus propuestas, sobre todo para estar informados y votar conscientemente. No se olviden de seguir nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube, como La Cabina Juvenil. Y queremos agradecer a todas las personas que hacen posible este programa, ustedes chicos, a Francisco, que está atrás de... El más importante. El más importante. Sí, el más importante porque hace de todo. Sí. Hasta las fotos nos toma, sí, por acá. Pero bueno, chicos, hemos llegado a la parte final. Muchas gracias por escucharnos. Nosotros somos La Cabina Juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Me da paz. You know, it's me da paz. I love what you say, and you know, it gives you a peace. So, you know. que me recuerda en sus ojos a su mamá. Tiene sangre.